Mi casa es una roña. Autobiografía. Autobiografía. Y continuación del trabajo iniciado ayer, donde contábamos cuáles son los inconvenientes que para la salud puede generar la mugre en la cocina. ¿En serio? Y cuándo llega el momento de cambiar los objetos de la cocina. Hoy nos referiremos a la habitación. Vamos el cuarto por cuarto, ambiente. No, ambiente. Solamente la cocina y la habitación. Podría ser el baño, pero... Pero ya es demasiado. Ya es demasiado. Sí. Y nosotros pasamos mucho tiempo de nuestra vida en la habitación. Todo. Son habitaciones ajenas. Sí. ¿Qué cosas hay que cambiar? Bueno, la gente. Al marido ya lo hemos dicho ayer, ¿no? La cama es la protagonista innegable de las habitaciones. Bueno, dense por hechos todos los chistes. En este momento, gestos obscenos por parte de Barton, cejas enarcadas por Dorio. Bien. Y aplausos en general. En ella. ¿En quién? En ella. El colchón y las almohadas son los elementos a los que debemos prestar más atención, incluso más que a nuestra pareja. Sí, señor. Pues su mal estado, la pareja, puede provocarnos dolor en las articulaciones. No, decididamente es la pareja. Es la pareja, claramente. Cuando uno tiene una pareja en mal estado, terminas con las articulaciones hechas cisco. Entonces, acá dicen del equipo de producción, me hacen señas de que es el colchón y las almohadas lo que hay que cambiar. También dice, el mal estado del colchón y las almohadas puede provocarnos malas posturas. Sí, es clave. No, es claro que se trata de la pareja. La mina, loco, sí. Y hasta jaquecas. Ah, sí. O males peores. Pensé que era pensé que era la pareja nomás. ¿Usted lo da vuelta? Perdón, Marta, acabamos de decir que es el colchón. Es el colchón, señor. ¿Al colchón lo rota? Lo no tiene es... que rotar así, no es y circular. Así. Lo explico para radio. La cabeza del lado de los pies y lo que estaba arriba, abajo. No me voy a encontrar nunca con la piba. Acá ¿verdad? Dice que es un elemento indispensable y nada económico el colchón. Gasta mucho, es muy gastador. No, no es que es muy gastador. Hay que implementarlo. Se gasta, es como un fósforo. Acá dice que hay que tratar de que dure muchos años. Perdón la metáfora. Debemos sacudirlo una vez por mes. Sí, sí, señor. Santo remedio. Y mejor todavía una vez por semana. ¿Y por qué no? Debemos despojarlo de sábanas y cobertores para ventilarlo. Hay que sacarlo afuera cada tanto, pues claro, sí, para que se ventile. Al sol. Nunca lo limpie con agua, porque no se deshace de la suciedad tan fácilmente. No, salvo que sea un colchón de agua. Si se le moja... Por adentro. Sácalo al patio, ahora me empieza a tutear ya. A lo que me vio con el colchón mojado. Tomo confianza. Sacarlo al patio por la mañana y dejarlo ventilar a lo largo de todo el día, macho. Gracias. Tenemos acá al doctor Simmons. Sí. Gauss. Gregory Gauss. ¿Cómo le va? Doctor Gauss. ¿Qué clase de enfermedades o microbios o gérmenes patógenos se esconden en el bien colchón dicho. O almohada? ¿Se pueden albergar algunas? No, en serio. Primero se tendría se que... ¿Se esconden o se albergan? Por no, sí. Se albergan. Yo, por ejemplo, en el hotel X claro. Me albergo y, sin embargo, en algunos otros hoteles también. Me escondo. A veces coincide en el mismo lugar. Sí, Dios lo permita. Y no, si usted es de pernocte prolongado. Ah, me gusta sí, el pernocte. Yo pernocto toda la noche. Bueno. Si usted pernocta y pernocta y pernocta. Meta pernoctar, señor. Y se lleva cosas, además. ¿Cómo sabe? ¿Cómo? A la cama. Señoras. No. Tiene nombre. Aunque no parezca. Che, cosa. Además, no sé, baby squee. Así le dicen. ¿Se llama así? ¿Se llama? ¿Sabes por qué? Ven aquí, baby squee. ¿Qué pena estar en una radio de Es un buen apodo. Se ahí lleva, también, claro, sí. Biscuit, alfajores de maicena. Todo que se hace porquería. Claro, sí. Cosa que hace mucha amiga. O a veces vio que uno buena encuentra amiga. Pedacitos de jamón, pequeños sí. pedacitos. O ¿no? de salame. Sí, un sándwich. Yo acostumbro a quitarle la cáscara al salame, como se hace después de hecho el sándwich. Claro. No como una operación previa. El claro. salame, por alguna razón que desconozco, por más que uno le saque lo que fue en el papelito, sí. siempre queda una dureza en la feta. Mm. Entonces uno la tiene que sacar y a veces la saca incluso ya cuando ha empezado a comerlo. Sí. Saca como un, sí. una tira de algo. Sí. ¿Y la, dónde la va a tirar? ¿Está comiendo en la cama? A un costado, la disimula ahí. Bajo las cobijas. Sí, bueno, no. O bajo la almohada. Claro. Sí. Y suele ocurrir que esos trozos... Esa dureza. Esa dureza, ese pedazo de salame. Sí. Por ahí ganan los agujeros del colchón. Sí, señor, y se va haciendo ahí como pequeñas hendiduras en el colchón. Donde van los resortes, depende de la calidad de los colchones. Entonces ahí se le va haciendo una sustancia que va tomando la forma de una pasta con el sí, tiempo. Sí, claro. Se me hace agua la boca. Sí, como en cualquier. Naturalmente. La roña se amalgama y queda. Esas cosas tan asquerosas, ¿no? Pero que bueno, pero tan familiar, acá llamamos a las cosas por sí, su nombre. Sí. Bueno, basura. Eso enferma. Sí, señora. Enferma. Lo puede sacar usted con cuando espátula. Ve que el colchón está lleno de agujeros. Sí, sí. Incluso por ahí veis salir un bicho. Bueno, no, espere. ¿Cómo? Si no, pasa no. en una manzana. Porque... Por ahí a la mañana usted se levanta, las sábanas sí. un poco desordenadas, dejan ver parte del colchón, quizá un agujero del justo. Colchón justo cerca de... De donde usted tiene una pata afuera. Sí. Y mira usted el, y el sol ilumina a un bicho que está saliendo alegremente sí. del colchón. 23 primeras bueno. patitas. Ha llegado el momento de pensar en cambiarlo. Bueno, no sí. al bicho. No, señor, al colchón. Al colchón. Ahí igual está frente a otro problema con el agujero. No hay que confundir también porque hay colchones de gran calidad sí. que vienen con ventana. No, no para el bicho. Yo no, cuando veo un agujero... Le puedo decir, estoy en condiciones de diferenciar un agujero de una ventana. Póngame usted frente a lo que usted quiere y yo le diré, agujero, ventana, ventana, agujero. Más de lo mismo. Agujero, ventana. Bueno, estos agujeros... Bicho. Agujeros ventana de los colchones vienen con una especie de rejilla. ¿En serio? De pequeña rejilla. Y si usted... hace ejercicio sobre el colchón. Ah, yo creí que usted estaba haciendo otra cosa. El gesto que usted hizo no era de hacer ejercicio sobre en el peor, colchón. El mejor de los casos era imitar una gallina. En el peor ni se lo digo. Mira, si usted pone huevos sobre el colchón. Si usted... Ve doble bípedo. Creo que ya llegó el momento de cambiar el colchón. Sí. ¿Sabe que el colchón... En un hotel, una vez me ha pasado, que hice sobre el colchón movimientos gimnásticos. Casi gimnásticos, y el colchón hacía... ¿Estás seguro que era el colchón? Luz apagada, luz prendida, empecemos por ahí. Y me inquietó. Vamos. ¿No vinieron a quejarse los de al lado? No. Deje de hacer resoplar al colchón. Y miré, y efectivamente eran estas ventanas que tenían como una cámara de aire. Oh, y hacía... Eso era... Ahora diga lo que quiera, pero... Podés creer, querida, que era... sí, yo tengo también... Bueno, hay que cuidarse también. Sí, sí, eso, sí, ¿no? Especialmente cuando uno duerme con personas con las que no tiene tanta confianza. Exactamente. Sí. ¿No es cierto? Que conoce apenas. Sí, que casamente se entonces, sabe el nombre. Hay que cuidar porque empieza a resoplar el colchón, empiezan a salir bichos por los agujeros. Y eso puede dejar en esta persona una que mala. No nos conoce bien una impresión equivocada. Sí. Bueno, después sí. lo comenta. Dice, estuve el otro día en la cama de fulano, de Barto. Vos no sabés lo que es esa cama. En el medio de la noche empezó. Y por ahí, por un agujero, salió un bicho. Menos mal que lo horqué con la feta de salame. Ahora vio que hay en donde venden colchones, pero de los colchones que valen más que un auto. Sí. Le hacen cortes del colchón para que vea lo que tiene adentro. Claro, claro. Corte transversal. Sí, tienen unos resortes, un sistema de resorte que usted, si duerme con otra persona... Sí, otra persona con puede... cualquier persona puede ser, ¿no? Sí, cualquiera. Lo tengo que decir acá porque a mí no me gusta hablar de mi vida privada. No importa. ¿Entendés? Un poco de respeto, chicos. ¿Pero qué respeto? Chicos, un poco de esto es una falta de respeto, chicos. Sí, sí. ¿Por qué me están acosando? Estamos hablando de colchones, ¿no? Sí. Si yo tengo un amante, no tengo pero un amante. Pero nadie le preguntó nada. No es una chica, si es un chico, además, ¿viste, chicos, loco? Yo tengo una trayectoria, chicos. Sí, sí. O dos. ¿Qué salió? ¿De un jurado usted de eso? Sí. Lo vamos a ver en tribunal, es eso. Te va a llamar mi abogado. ¿Qué me llame? Ya me llamó varias veces. ¿Qué quería? Quería hacerte juicio a vos. Bueno, el sistema de resortes que se parece a los resortes. ¿Sabe? A mí me evoca... muchas cosas me evocan a esto, pero sobre todo lo que hay adentro de los colchones. A los tarros de yogur. Uy, Dios mío, ¿qué habrá encontrado ahí? ¿Cómo le funciona el mecanismo de asociativo a este hombre? Porque si aprieta sale algo, ¿no? No, usted lo mira, va a estos negocios y ve, a ver qué tiene adentro. Y le muestran una cosa que podría confundirse. ¿No será que tienen tarros de yogur? ¿Sabe que sí? No, creo que son resortes. Es raro, porque uno cuando se acuesta sobre tarros de yogur, sí, hace ruido. Sí, hace... Clarito, un tarro de yogur... ¿Qué se ha comido? Ojalá que venga sin fruta, dice. No, señor, ese sistema le amortigua de tal manera los movimientos propios y ajenos del yogur que los ajenos... Sí, es como amortiguadores. Sí, no... Amortigua, tienen... amortiguadores. Sí, pero los movimientos ajenos no tienen efectos sobre su quietud. Y no sirve. Entonces no sirve. No. ¿Para qué desea uno los movimientos ajenos, sino para que ejerzan una influencia sobre los nuestros? Hagámoslo por teléfono, si no... ¿Para qué te invito a dormir? Sí, para eso. Por eso quédate en tu casa. Master y Johnson. En verdad, sí. No, pero es molesto después que terminó, digamos, la pasión, el amor. Eso, después de esos 10 minutos después hermosos. Todo es molesto. Un rato ya queremos dormir, loco. Okay. Sí. Y entonces vemos que a cada momento nuestra amada... Se mueve. Nuestra compañera de cuarto, lo que sea. Esa. O compañero. Lo que, se mueve, cambia de posición... ¿No querés un taxi, seguro? Sí, hace ruido, claro, te llevo, ¿Dónde bueno, vivís? Otra vez Villa Arturo, y uno se molesta y se arrepiente mucho de todo lo que ha hecho en la vida hasta ese momento. Y a la noche siguiente, temprano, dice de vuelta. Bueno, entonces, para esos casos, usted se puede comprar este colchón, ¿no? Comprar dos camas, que es el mucho más barato. El movimiento de la pareja de uno, cuando está durmiendo... Es la causa del 70 u 80% de los divorcios. Sí. En segundo lugar, la infidelidad. Sí. Y a veces es la misma causa. Sí. Porque hay movimientos de rotación de algunas personas. No sé usted cómo rota. ¿Perdón? ¿Cómo roto? Sí. No siempre, pero... Pero hay personas, digamos, uno en la cama rota sobre su propio eje, ¿verdad? Ah. Sí, sí. Bien. Hay gente que hace esas rotaciones, pero de a 90 grados, sin continuidad. Sin transportador, sí. ¿Entiende? De cero, claro, a 90 grados de un salto. Como puñalada de manco, sí. Claro. ¡Prum! ¡Prum, prum, prum! Entonces, en cuatro movimientos se volvió a poner en la misma posición, la original. ¿Y usted qué hace mientras? Pero salta, hace ¿qué me estás mirando? Todo. ¿Por qué no dormís? ¿Por qué no te metes en tu sueño, claro, loco? ¿Por qué me pone nervioso? En cambio, si usted se conoce, que va rotando, haciendo fluir el movimiento... Hola. ¿Cómo darse vuelta en la cama? ¿O de qué lado me acuesto? Por Richard Burton. Reposando en todos los grados. El primer grado, el universo angular. El problema no es ese. El problema es que todo viene acompañado por suspiros. Sí, o ese balbuceo del sueño. Sí. Mm. quejido, sí. Uno sabe qué le está pasando y uno acaba de yacer amorosamente con esa persona. Parece mentira. Entonces siente que el terror se apodera de uno. Sí, otra vez. ¿Con quién acabo de estar? ¿Con quién acabo de intimar? Behemoth. Y el vértigo, claro. El vértigo nocturno. No, le parece que está acostado y parece que se está cayendo, pero está en la cama. Y... Pero es al otro le agarra. Sí, no. A mí no me agarra nada de eso porque no puedo dormir. Estoy siempre mirando todas estas insensateces que hace el otro. Incluso cuidando de no moverme, yo permanezco quieto para no molestar al otro. Y eso que es la casa de noche con la vista clavada en el techo sin poder dormir ni un minuto. Mientras la otra persona roncaba, se babeaba, se levantaba, se acostaba. Narraba cosas increíbles. Suspiraba, etc. Lo mismo cuando uno no duerme en su cama. ¿En la cama ¿En de mi Dolina? Cama? Sí. No. Yo no permito. Sobre todo. Sí, yo en invierno. No, cuando uno no duerme en la cama propia, sí. Ocurre que si hay mucha oscuridad, a mí me pasa que me desoriento en algún instante de la noche. ¿No? Entonces, no sé si lo de adelante está atrás, si la puerta... Eso da lo mismo. La izquierda, a la derecha, dónde está la puerta, la ventana. En mi casa me pasa también, ¿eh? Bueno, entonces... Porque no me acuerdo en qué casa estoy. Usted debe orientarse, ¿sabe lo que hago? Yo busco... Ah, el mal hecho. El borde de la colcha. A veces cuesta una noche entera encontrarlo. Y lo voy recorriendo. No. Pero que usted que duerme con la cama perfectamente ordenada. Bueno, en algunas ocasiones el borde de la colcha está en el patio. Y eso si fue una noche tranquila. Va delimitando el área, va tocando. No, es un peligro. Y dice, yo estoy así, puesto así. ¿Y por qué no pregunta? ¿Pero qué le voy a preguntar? Y despiértele a la persona que está. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamabas? Sí. Primero. ¿Cómo está orientada esta cama? ¿Eh? No, ¿sabe lo que es una cosa que me han aconsejado a mí? Yo no soy partidario, llevar linterna. ¿Pero cómo va a andar con la linterna dentro de la cama? Lados. Ahí está. Sí. Incluso porque por ahí la persona que duerme con usted está muy cansada y no soporta la luz. Quiere dormir. Entonces usted quiere leer. Siempre una buena lectura. Sí. Entonces, fenómeno. Se mete abajo las cobijas, agarra la linterna. Y se pone a leer la tragedia de Y de Ellery Queen. Sí. Bueno, pero... ¿Usted ha llevado la linterna hasta allí? ¿De qué modo? ¿Dónde la guarda? ¿Cómo señor, la parte, señor? ¿De qué modo? ¿De qué modo se lleva usted, por ejemplo, un chocolate aéreo? Bueno, pero... Ese avioncito. Digo, para los menesteres del amor, andar con una linterna en la mano... Mira. No crea, No creo. Hay veces que se pone oscuro. Me parece molesto, señor. Se ha puesto oscuro. Sí. Incluso para amantes muy remilgadas que se niegan a exhibir su belleza. Amoroso con la luz prendida, usted finge aceptar sus condiciones. Ajá. Sí, pero al oscuro, dice la mina, ¿no? Ok, dale. Después que usted ha insistido, qué sé yo. Bueno, dice, está bien, pero al oscuro. Y usted... con toda astucia, esconde una linterna abajo la cama. Entonces, en lo mejor del asunto, mete la mano abajo la cama y saca la linterna. ¡Ah! Ahí viene la lujanera. ¡Ay! Dice, siento que me lleva por delante un tren. ¡El cuyano! No, señor, ahora que usted hablaba de esto de las condiciones de salubridad de una cama... No estaba hablando de eso en absoluto. No, estaba poniendo lindo. Hace como media hora. La lujanera. Pero bueno, volvamos a la parte higiénica. Porque usted habló del colchón, pero la almohada. La almohada es peor, 100 veces peor. La almohada a veces puede ser una buena compañera. Pero usted se aquerencia, digamos, a la almohada. No, jamás, justamente, porque no. Yo tengo muchas almohadas... Y no las puedo contar. Porque me gusta ponerme muchas almohadas debajo de la cabeza o lo que fuera. Claro. Ajá. Y me han dicho que es malo. ¿Por qué? Sí, es malo. Es malo. La almohada muy alta. Sí, doctor. Usted está forzando las cervicales. ¿A quiénes? Las cervicales. Le va a quedar... Imagínese. Son dos hermanas. Cuando usted duerme con una almohada alta, ¿y dos hermanas? Imagine que usted sí. es un paraguas. Mire que me han dicho cosas, pero... Le queda... Muchas gracias. Le queda como el mango de un paraguas, veo que este, ay, es curvo. Dios. Así le queda el cuello. ¿Así? Queda mirando... Queda se levanta y queda mirándose los cordones de los zapatos. Sí, señor. Entonces usted insiste con la almohada sí. alta. A un muchacho le pasó paraguas. Eso. Al que le decían el paraguas. Sí, sí. No, este muchacho también se compró una almohada y por hacer una gracia sí. se compró otra y otra y otra y, sí. Para mirar la televisión. Ah. Porque él tenía la televisión más baja que la cama. Error. Entonces, si ponía una almohada sola, no veía nada. Sí. Veía la antena que estaba arriba del televisor y se aburría muchísimo. Sí. Entonces, empezó a cogotear cada vez más. Primero le quedaron los ojos grandes de asomarse. Cada vez le ponía una almohada hasta que... Empezó a cerrársele el ángulo del cuerpo. Empezó a cerrársele el ángulo del cuerpo. Primero no veía las letritas de abajo de las películas, hasta ahí fue el límite. Y quedó completamente doblado así. Pero agachado, se tenía que agachar. Muy agachado. A punto que yo me acuerdo un día que estuvimos tomando sangría. Sí. Y a él tuvimos que ponerlo cabeza abajo para darle, porque no podía. ¿No? Pero no se le ocurrió subir el televisor. Al dentista lo ponía en la fosa. Lo único que le subí de los hervideros de plaza. Así que es muy peligroso. Sí, las malas posturas. Pero son muy usted está hablando más que nada del relleno de la almohada, sí. donde hay los microbios. Ojo, porque una cosa es el colchón donde están en contacto con tu rodilla. Sí, pero. Pero en la almohada, otra... los ojos, la boca, el cuello, la nariz, todo. Por ahí te entra un germen patógeno como Pancho por su casa. Sí, sí. ¿Usted sabe de qué está rellena la suya, por ejemplo? No. Bueno. No lo hubiera comprado. Debiera saberlo, porque algunas tienen plumas. La pluma es lo peor. Ah, sí. Yo tengo un acolchado con plumas que me han regalado. ¿Un edredón? Y a veces encuentro... Mis novias encuentran plumas en la cama. Sí, y usted les explica. Y dice, ¿quién estuvo aquí? ¿Una vedette o una galina? O ambas. No, sí. O alguien se olvidó un plumero allá. Claro, un escritor. Claro, pequeño. No, en las plumas de las aves albergan... Ay, sí que alberga... ¿Sabe cuál es el bicho? Esto es un servicio a la comunidad. Sí. El bicho que más pestes tiene adentro. El hombre. Que es una adivinanza. La fábula. Sí. El yacaré. No. Hay un yacaré, un bicho y un con pájaro. Muy buena prensa. ¿Quién tiene buena prensa? Mañeto. Un bicho con muy buena prensa que es invocado por la paz. Uy, el no perro. Me diga. Y la libertad. Y, el perro. No, o sea, el perro por la paz. ¿De qué perro viene? El perro de la paz, señor. Sí. Un perro que está en la corriente de Montevideo. No, señor. Usted es la asquerosa y repugnante paloma. Lo dijo. Venía la zarpa un barco. La paloma, usted la parte al medio. Ay, yo cuando puedo. La abre. ¿Cómo se llama? Paloma, ¿cuánto? La abre. Paloma en griego es pléyade. Sí. Ahí está. Ah, mire. Las pléyades, claro. También las palomas. Bueno, ¿qué? Perdón. Y de las pléyades sale todo tipo de podredumbre. ¿Y qué quiere? Si la parte de todo qué, bicho, usted, señor. ¿Por qué hace eso? Contamina. Que anda por ahí, va a la plaza a congreso. Agarra una paloma y la abre. ¿Ves, nene? Le dice... ¿Qué haces? Estoy enseñándole a mi hijo. Mirá, agarra otra y así. Primero las tienta con un poco de maíz o de alpiste. Y cuando viene, agarra la paloma del cogote y la abre con los dientes mismo. Sí, claro. Para que su hijo vea. No, ¿qué señor. ¿Qué le dice usted a su hijo? Le digo, ¿sabés cuál es el bicho que más podredumbre... El perro. Papi, papi. El colchón. ¿Sabes que vio que en todos los edificios de acá, del centro, hay, incluida la Casa de Gobierno, este teatro, unos bordes en el límite del edificio con unos pinches sí. para que la paloma se quede clavada, ensartada como churrasco de croto? Pero qué terrible. Qué ¿a usted le gustaría, etcétera? Sí. Sí. Pero no da electricidad, además, eso. Sí, también. La quiere cocinar. El hombre es una basura. No, pero ¿qué? Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Soy de la Sociedad Protectora de Animales. Pero perdón de su cara. señor, hay animales que son plaga para los humanos. Oh, sí, sí, para los humanos. Bueno, pero no sí, para ellos. Para ellos mismos no. Para ellos mismos no son plaga. Bueno, pero... Ah, señor... porque el humano también es plaga. Bueno, para el bacilo de Koch... El humano es plaga. El humano es una plaga. Antes bueno, vivía no muy tranquilo el bacilo. Sí. Y vino un señor sí, Fleming... Sí, este. Y, por tomar y, sopa lo reventó. Bueno, pero nos tocó ser humano, señor. ¿De qué, en qué bando juega usted? Yo en el bando de la verdad. Neutrales, señor. Sí. No, hay, imagínese que las aves transmiten muchas enfermedades y si nosotros usamos sus plumas para hacer almohadas, claro, usted está en contacto, se la está aspirando. Sí, sí. O está todo el tiempo y bueno, pero esa es la culpa la tienen los humanos, no las palomas. Las palomas no construyen colchones ni almohadas. No. Bueno, por eso decimos... ¿A dónde se ha visto? No se hacen más esas almohadas con plumas. Ahora es de goma espuma, de... ¿Vio que hay esas almohadas? ¿Las palomas? Sí, las palomas son de goma espuma, por eso... No hay unas almohadas, las más caras, sí, que tienen forma de huevera. Sí, buenas tardes. Para las palomas. Buenas tardes. ¿Tiene almohadas en forma de huevera? Sí, señor. ¿Para dónde la quiere? Se usa mucho. Para el cuello, señor, le relaja. Yo duermo. Qué asco. Yo duermo sentado. Bueno, usted con esto va a estar feliz. Va a estar feliz de la vida. Imagino. Porque ahí relaja las tensiones, claro, del día. Usted se coloca la almohada de tipo huevera, que además tiene la forma de una canaleta de huevera. Me imagino para como qué. Una canaleta hecha de huevera. Claro. ¿Se entiende? No, pero no importa. Que toma la forma anatómica de la parte de la, huevera, de claro, la nuca, el cuello. Y la canaleta para qué. Y las partes, no, y las partes. Las partes. Las, digamos. Las partes del medio. Las partes convexas de la huevera. Ah, perdón. De su cuñada. Le masajean no, de su manera cuñada, suave pero firme. Sí, que es como hay que masajear. A mí me gusta así. Sin suave hacer pero daño, firme. Pero firmetex. Sí. Porque no, esa yo cosa no voy a gastar babosa plata en un masajista que me pasa el plumero por la espalda. No, por supuesto. No, señor. A mí me tenés que hacer sentir que me está masajeando. Tenés que darme algo por mi dinero. Bueno, claro, usted sí se compra la almohada y la tiene todo el tiempo que quiera. Y sí. Claro. Y va a prestarla ahora. Y entonces usted mismo la va buscando la... ¿La almohada? La zona convexa con el movimiento de su cuello. Claro. Acá, más acá, acá me duele. Hasta que encuentra la felicidad. Hasta que lo encuentra. Claro. Y se va relajando y va descansando. Bueno, y, muchas gracias, y duerme, doctor. Se olvida la huevera. ¿Sí? Ah, sí, con permiso. La carolita también. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual regalaremos... Palomas. Sí. Una paloma abiertas y despanzurradas, sí, sí, para que cada uno de ustedes le indique a sus hijos cuál es el animal que más de mañana camina en cuatro patas, al mediodía en dos y a la noche en tres. Sí. Pausa.